ない。だらだら。ロボットだからマシンだから。だらだ。だけどわかるぜ。燃える友情。君と一緒に悪を打つ。奴らをぶちのめす飢えと台風嵐を呼ぶぜ俺はグレートグレートマジンガ Yokoso Minasan, bienvenidos todos una vez más a este su programa Mecha Garrison. Gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Disculpen por llegar un poco tarde, pero se nos estaba haciendo bolas el engrudo con una impresión, entonces tuvimos que atenderla. Así es que ahí vamos y vamos a platicar un poco porque aquí a finales del año pasado logramos ponerle las manos a una máquina de impresión 3D y está interesante porque... que se pueden hacer varias cosas, tantas cosas que sufre uno el problema de los videocentros o de Netflix, ya para los que están más cercanos a esta época, de que tienes tantas cosas disponibles que puedes hacer que en realidad parece que no tienes nada, ¿no? Entonces, pero bueno, eso platicamos en un ratito más. Saludamos a todos los que están escuchándonos en la radio Doki y los que ya están en el chat, porque recuerden que cada vez que estamos disponibles en el programa, que se transmite todos los domingos de 6 a 8 de la noche, nos conectamos al RAD de Radio Doki, al chat de Radio Doki, en donde pueden entrar en www.radiodoki.com, busquen la pestaña de chat, ahí en un registro rápidamente en Chatango pueden entrar y estar en contacto con nosotros mientras estamos haciendo el programa, y no solamente mientras nosotros hacemos el programa, sino también mientras otros de nuestros compañeros que hagan sus programas en sus diferentes horarios pueden estar en contacto con ellos y platicar. Así es que ya estamos ahí y saludamos a Henry y a Wish, que creo que son los que están ahorita disponibles en el chat. Por ahí parece ser que también Iron321 anda por ahí y parecería que el Garrison Detroit también está arriba. Probablemente Astrid Sama nos esté escuchando y no puedo escribir chats y hablar al mismo tiempo. No sé si las niñas lo pueden hacer, pero bueno. Saludamos entonces al Garrison Detroit, que parece que está arriba. Y también creo que ya son todos los que tenemos arriba y disponibles. Y bueno, como les comentamos, si quieren estar en contacto con nosotros, pueden entrar al chat de Radio Doki o pueden también seguirnos en nuestras redes sociales, Mecha Garrison, MSHAGARRISON, tanto en Facebook como en Twitter. Ahí denos un like y sigan todas las cosas que posteamos. Conforme vamos encontrando noticias en la semana, las vamos reposteando, así es que también puede servirles como un hub de reposicionamiento, bueno, de recasting o de... ¿cómo diríamos en español? De retransmisión de diferentes noticias, así es que estén atentos, decimos muchas burradas. Bueno, no, casi no decimos burradas, lo que hacemos es reposteamos cosas. Y si vamos a algún evento, pues también tratamos de subir alguna foto o cosas por el estilo, dependiendo de por dónde andemos, pues subimos algo que les pueda llamar la atención, simplemente para hacer que sus líneas de tiempo en Facebook sean un poco más alegres y no estén llenas de tristeza y desgracia como podrían estar si es que siguen a muchas personas que son muy asiduas a la realidad o algún programa noticioso en donde podrán tener NNN cantidad de buenas noticias del estilo noticioso, ya saben, muertos y demás. Pero bueno, como ese no es el objetivo de aquí, aunque si son seguidores del básquetbol probablemente estén tristes porque hoy al parecer Kobe Bryant falleció en un accidente aéreo. Y justo estaba platicando con mi familia mientras conocía la noticia y justo lo mencionaba de caray, esos helicópteros se caen muchísimo más frecuente que cualquier otra cosa, o sea, yo creo que los helicópteros no deberían de ser una opción ya más segura para viajar, o tendrían que darles un mejor seguimiento, porque sistemáticamente personas relevantes deberían de tener ahí algunas medidas de control, porque esos helicópteros se caen pero a cada ratito. No soy autoridad de aviones, pero ahí se los pongo sobre la mesa. ¿Cuántos accidentes aéreos han conocido últimamente? Más allá de que alguien les tire un misilazo, como sucedió hace unas semanas, cuando estábamos pensando que nos íbamos a exterminar por la Tercera Guerra Mundial. ¿Y cuál? Después de eso, ahora tenemos un virus al estilo Resident Evil y... pues esperemos que se pueda contener. Así es que, como les comentamos, mejor sigan nuestros reposts de Mecha Garrison porque esos son muchísimo más divertidos. No andamos presenciando tantas de esas cosas, sino más bien ponemos imágenes que nos encontramos, que están divertidas, retweets que nos hacen ganar gemitas del juego de los Caballeros del Zodíaco, que la verdad se los recomendamos porque está bastante entretenido. Sí es un comedor de vidas. Bueno, no tanto porque tenga mucho contenido, no es un Final Fantasy XIV o un ¿qué otro sería? Un Skyrim, que también es otro comedor de vida, o un Minecraft, pero en realidad como jueguito de teléfono celular está interesante, y el hecho de que puedas tener caballeros dorados sí te genera hype. Así es que si quieren seguirlo, vean algunos de los posts que ponemos en Mecha Garrison. Ahí abajo pueden identificar mi usuario, es Skull Prime, y estoy en el servidor A15 Capricorn, para que si quieren ingresar o ser mi amigo de legión, bueno, pues puedan hacerlo. Hay varias cosas que han estado saliendo en la semana que la verdad están como interesantes mencionar. Algunas probablemente les llamen más la atención que otra, pero pues justo esa es la idea, de que les empecemos a dar más contenido. Mientras tanto, aquí saludamos a Henry en el chat, que nos saluda, Wish también, que nos saluda, y Henry dice, justo espera el reporte de Hat del coronavirus. No te preocupes, ahorita hacemos una recapitulación rápida del coronavirus. Y no es el Corona Capital en una versión beligerante, sino este virus que ha estado dando un poco de drama. Así es que no se preocupen, después de nuestra gustada sección de los anuncios parroquiales, vamos a poderle dar una vuelta a eso. ya que Henry Lavilla quiere dar un poco de contexto a todos los que están escuchando en la radio. Saludamos también a Chris Mask, que también está entrando en este momento y nos está saludando en el chat de Radio Loki. Así es que siempre que hago esto, siempre me acuerdo de mi promesa, y como obviamente no la he hecho, pues... Aquí está. Listo. Ahora sí, vayamos a nuestra gustada sección de... Anuncios parroquiales. Así es, vayamos a la sección de los anuncios parroquiales para ver qué es lo que nos podemos encontrar esta semana en el ámbito del cine y demás actividades culturales en la zona de la ciudad de Mexicalpan de las Tunas. Recuerden que regularmente damos ese seguimiento a lo que está encontrando de como ofertas culturales dentro de la zona metropolitana de la ciudad de México o de Mexicalpan de las Tunas. Pero si ustedes tienen algún tema o evento relevante en su zona, háganoslo notar, envíanos un chat, avísanos para que lo mencionemos y también le hagamos la promoción correspondiente. Obviamente no puedo cubrir todas las ubicaciones geográficas en las cuales se encuentran, pero eso no quita que si tienen algún mensaje relevante o quieran promocionar algún evento, no lo manden y entonces podamos echarle la mano para mencionarlo aquí dentro del programa de Radio Doki, bueno, de Mecha Garrison en Radio Doki. Crecy Más dice, ok, tema de hoy coronavirus, vamos a mencionarlo simplemente para que lo traigan presente, además porque está relacionado con el inicio del año nuevo chino, lo cual da como para una lista de, para un guión de película de terror, diciendo justo antes del año nuevo chino y millones de personas moviéndose de lado a lado, pues tenemos un brote de un virus que no necesariamente se conocía y eso nos genera un gran conflicto para todos los epidemiólogos. Bueno, algo así. Pero mientras tanto, antes de entrar a ese detalle, vamos a ver qué es lo que trae la cartelera Cinemex. Y para no decepcionar a Henry, que... ya está lamentándose por el muchacho lento de la cartelera cinematográfica de México, Cinemex. Vamos a ver qué trae Cinemex, más allá de la película de Cindy la Regia, que la verdad Cindy se ve simpática y solo por eso sí me lanzaría a verla. Aunque ya vi un poquito el promo y siento que no sé, hay algo que... Siento que puede estar chistosa, pero no tan chistosa como me hubiera gustado que fuera. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que trae la cartelera cinematográfica. Bueno, como ya les spoileé, tenemos el estreno de Cindy la Regia. Es la versión llevada al cine de este webcómic que ustedes pueden buscar si googlean en internet. De hecho, deberían estar. Si ponen Cindy la Regia, más allá de que encuentren la película, pero... tendrían que encontrar la página de www.cindylaregia.com y entonces es del señor Cucamonga, creo que es Ricardo Cucamonga, y ahí pueden ver el webcómic de Cindy la Regia. La verdad está chistoso, y si nos está escuchando Dan allá en Monterrey, le mandamos un gran saludo, porque ella fue quien nos presentó a Cindy la Regia y la disfrutaba mucho justo antes que se fuera a la Tierra Regia con todas las indies del mundo. Pero bueno, si quieren ver a Cindy la Regia, búsquenla ahí, denle un Google o busquen cindylaregia.com por si quieren tener un poco más y no se quieren ir a ver la película. Bueno, pues ahí denle esa oportunidad. Tenemos Cindy la Regia, nueva película de terror, Presencias del Mal, película nominada Mujercitas, Jojo Rabbit. Ah, es la película donde sale Hitler. Ah, el mensajero, la cueva. Si quieren la preventa de Sonic, lo pueden conseguir hasta en 4D. Van a reestrenar otra vez el Guasón. Si se quedaron con ganas de ver el Guasón, hoy es la oportunidad, porque justo en los preparativos de los Óscares se están presentando varias de estas películas nominadas, como mencioné, Mujercitas, Jojo Rabbit o Jojo Rabbit, Guasón, 1917, que dicen que está muy muy buena. Esta semana la iba a ver y se me complicó por ahí el horario. Parásitos, esta película coreana que también está ahí preparada, también está ya en la cartelera y se ha mantenido durante un buen rato, lo que quiere decir que es justo lo que se necesitaba y era lo que estaban esperando que sucediera los distribuidores. Bueno, se ha mantenido Parásitos. Judy, que también creo que es otra de las películas nominadas. El Faro. Y bueno, y más allá de eso, de puras películas preparándose para los Óscares, no tenemos nada en Cinemex. Bueno, si ustedes quieren ver El Supertazón de Azúcar el siguiente domingo 2 de febrero a las 5:30 de la tarde, pueden también conseguir sus boletos y irlo a ver al cine. En lugar de irse a un Hooters, lo pueden ir a ver a un cine. Todavía no sé con quién voy a ver. Es el Super Bowl. Ya no tengo amigos. Maldita sea. Pero bueno, veamos qué es lo que trae Cinépolis. Que la verdad es que tampoco creo que esté muy diferente. Salvo. Goblin Slayer. ¡Oh! Santo señor, a ver, carga bien. Vamos con la cartelera de Cinemex. ¿Por qué norte? Yo no quiero norte. Yo quiero del sur. Ok, aquí está. Bueno, regresamos a lo mismo. Mujercitas, Jojo Rabbit, Judy, la preventa de Sonic, bla bla bla, La Cueva, El Faro, Jumanji, la novena entrada, la preventa de Love Live, que yo supongo que ya para este momento no debe haber boletos, eran como tres cines. Cine de arte. Nominada a Star Wars, yo creo que para efectos especiales, y la verdad es que no lo creo mucho. Frozen. Ya tenemos al menos en cartelera Violet Evergarden, Eternity and the Automemory Doll. Así es que para todos aquellos que son amantes de Kyoto Animation, que estuvieron con el Jesús en la boca una vez que se suscitó el grave atentado a sus instalaciones y se cuestionaban qué era lo que iba a suceder con la película de Violet Evergarden. Si quieren demostrar su apoyo a esta compañía, bueno, pues tienen la oportunidad de ir a ver esta película, que va a estar 14, 15 y 16 de febrero en los diferentes cines de Cinépolis. Por ejemplo, si hay una buena distribución, o sea, esta no va a estar tan acotada como algunas otras de las que hemos estado mencionando. El horario de la película va a ser alrededor de las 7 de la noche del 14 de febrero, a las 4 el 15, perdón, y el 16 también alrededor de las 4. Parecería que la del 14 de febrero es el horario más razonable. Lleno de corazoncitos, tristemente. No sé ni con quién voy a... Acoto eso. No tengo con quién ir. Y va a ser bastante fastidioso ir a uno de estos lugares y que todos estén como parejitas. ¡Oh, corazoncito! ¡Tú que eres tan lindo! ¡Llévame al cine! Pero bueno. Más allá de que pasemos lo Grinch correspondiente, la película de Violet Evergarden en realidad es que sí me llama la atención. Así es que pueden irla a ver este siguiente... No, en dos fines de semana, en 15 días... la vamos a tener, así es que vayan consiguiendo sus boletos para que ya estén amarrados y no les vayan a decir que Chuchita la bolsearon. Es una excelente película y al menos a referencia de algunas de las distribuidores de Konnichiwa Festival, parece ser que la historia es un excelente producto para tanto propios como extraños. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres un fanático de Violet Evergarden, vas a tener una excelente narrativa que va a dar continuidad a la historia, y si eres completamente nuevo tanto a la historia como a lo que es el anime, es una excelente película para que la puedas llevar y las personas puedan estar en contacto con la historia y con el género. Así es que si no te quieres echar el round de ponerle, no sé, un Miss Kobayashi Dragon Maid y que por ahí se asusten de Lukoa, o que vayas a poner alguna otra serie en donde tengan un evento un poco bochornoso para ti, bueno, pues Violet Evergarden, Eternity and the Auto Memory Doll será una de estas opciones que te permitirán ser como alguien cool y no un completo dork. Así es que considérenlo, téngalo presente. Y además, pues sí, yo creo que solamente una función por cine. Probablemente los boletos se acaben, esperemos, para que les vaya bien a los chicos de Konnichiwa Festival y nos sigan trayendo cosas, porque ya queremos ver la nueva película de My Hero Academia también. Así esta es una de las opciones. Y aquí en un enlace medio roto, pero que espero que lo resuelva, sí, aparece Goblin Slayer. Oh, esto no lo esperamos, nunca lo vimos venir. No está completa la referencia, pero sí lo identifica como una película japonesa del 2020. Así es que parecería que alguien, no sé por qué, no ha estado saliendo en Konnichiwa Festival. Parece que van a traer la película de Goblin Slayer y va a estar disponible desde el 28 de febrero. O sea, al final del segundo mes de este 2020 vamos a tener la oportunidad de ver a Goblin Slayer en las pantallas grandes del país, así es que se los recomendamos. Va a tener una distribución un poco más chica que lo que es el Konnichiwa Festival, por lo que me hace pensar que no necesariamente son ellos quien lo está trayendo. Pregunta, ¿quién estará moviendo Goblin Slayer? No había aparecido en ninguno de mis radares, pero bueno, aquí dentro de Cinépolis sí tenemos esta referencia. Va a estar a las 8:30, y bueno, este sí probablemente sea un poco más duro, aunque eso es considerando las referencias iniciales a los primeros capítulos de Goblin Slayer, en donde pasaron algunas cosillas que generaron un poco de ruido dentro de la red de cara a si era necesario que hubiera esa violencia implícita y bla bla bla bla. Pero bueno, Goblin Slayer es un excelente anime, la verdad me agrada. Y bueno, el hecho de que tengamos una opción de Goblin Slayer en la pantalla grande me llama mucho la atención. Así es que, bien Cinépolis, una vez más te ha sacado la recomendación de Mecha Garrison, ya que tu compañero Cinemex simplemente siempre se está comiendo los mocos. Pero bueno. Y no pensé que me fuera a encontrar eso, y estaba ahí en el enlace roto al final de la cartelera Goblin Slayer, justo al lado de Violet Evergarden. Así es que téngalo presente. Luego tenemos el evento de Japan Night, bueno, digo, no, de Lights of Japan, que lo está haciendo la gente de Japan Expo o algo así. Abrieron una fecha nueva, 6 de marzo, se ofrecieron hasta el viernes, pero pues al parecer ya los boletos volaron y pues ya no hay. Así es que creo que lo que estuvo, estaremos esperando a ver cómo se desarrolla el evento. Todas las entradas ya están agotadas, las VIP, todo se terminó. Así es que, pues veamos, va a estar 6, 7 y 8 de marzo. Todavía tengo para intentar conseguir a alguien que me acompañe. Veremos qué nos depa, qué depara el futuro para este evento. ¡Tachán! Saludamos también a Prince Aline, que ha regresado. Aún no escucho eso. Chale, 14 pero se acerca en mi mente. Sí, tienes toda la razón, Henry. Es algo. Es una de esas fechas que no. No voy a decir que no me gustan, pero la verdad es que siempre ha sido un poco complicada. La verdad, creo que recuerdo más 14 de febrero complicados que 14 de febrero no complicados. Pero bueno, veamos. ¿De dónde regresaste, Prince Aline? Porque dice que volvió. Saluditos, amigo DJ Jihad. Hola, Prince Aline. Qué gusto que estés escuchándonos el día de hoy. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué no estabas en el programa? Explícamelo todo. ¿Escuchaste que va a haber Goblin Slayer en Cinépolis, acaso? Bueno, vamos a ver si en algún momento me responde. Prince Allen, si no, vamos a seguirle. Ah, volvió de comer. Muy bien, buen provecho a todos ustedes. Espero que hayan comido algo súper rico. No sé, una barbacoa o alguna cosa ahí interesante. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Iba a haber eventos aquí en... Ay, ya. ¿Ustedes qué opinan de la nueva actualización de interfaz de Facebook en computadoras? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Se les hace intuitivo? Según yo, cada vez que hacen una actualización, si nunca encuentras las cosas, no necesariamente es de las mejores, aunque entiendo que en algún momento tendrían que estar moviendo cosas para poder liberar espacios que antes no eran tan usables, pero... se me pierden muchas cosas con las nuevas. Y luego también en la versión del teléfono celular lo cambian y es como de diablos, ¿dónde estaba eso? Y ahora sí, el protocolo de recomendaciones está un poco piña. A ver esto. Ajá, hablando de cenas de San Valentín para todos los interesados. Cena de San Valentín en el Saks Restaurant Vinoteca, el original. Menú de tres tiempos, botella de vino espumoso, música en vivo durante la cena. ¡Oh! Precio por pareja, $2,000 más servicio. Sagrado señor de los cielos. No, bueno. No, pues así yo paso. No voy a hacer eso. Primero de febrero hay prelanzamiento de Sword and Shield para todos los que juegan Pokémon en cartas. Y podrán, al menos hay evento en GameSmart ubicado en Insurgentes Sur, casi frente a Galerías Insurgente, en el centro Armand. Ahí lo pueden encontrar. ¿Qué más? Ya había visto que era esta noche de infieles, pero creo que solo me había... asustado. Pues no, creo que más allá del... Ah, no, bueno, sí. Ramen Party. Tenemos primero de febrero de 12... Del primero y 2 de febrero de 12 a 9.30. Ramen Party, Ciudad de México, en Avenida Nuevo León 80, Hipódromo, que es donde después se hacen los eventos alternos de cosas japonesas, que está ahí en la Condesa. Entonces va a haber ahora un Ramen Party. Los boletos los pueden comprar en Boletia, obviamente. Si quieres ramen, habrá un montón de ramen. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice que va a haber sorpresas. Vamos a tener el Callejón de Ramen, donde prueba todas las variedades de ramen que fueron preparadas por un chef experto en ramen. Va a haber sake. Va a haber Japanese Street Food o Nihon Street Food Odes. Nihon Sake, Nihon Ramen. Va a haber Via Garden. Ah, Via Garden. Va a haber el paraíso de cerveza japonesa. Una cerveza Sapporo se me antojó. Sophia Garden, parrilla japonesa, oh, esa es muy rica, en la que está listo tu ramen, puedes pedir yakitori, onigiris, el onigiri asado en la parrilla, una chulada, se lo recomendamos, butakushi y más. Butakushi es el tocino de puerquito, pero en nombre japonés. Nihon no Otsumami, paraíso de las botanas, postres japoneses. ¿Cuánto cuesta? Vamos a ver. Es la gente de Expo Japan quien lo está proponiendo. No dice nada de los boletos. A ver. Vamos a ver, Boletia, que nos dice. Está barato. La selección de tus boletos, sábado acceso general, son accesos generales. Acceso 1 de 12 a 12.30. Acceso 2 de 2 a 2 y media. Acceso 3 de 4 a 4 y media. Y acceso 4 de 6 a 6 y media. $50. Trae tu boleto impreso, mostrar el PDF de tu boleto celular, una INE y bla bla bla. Vamos a ver si te hice un poco más de detalle de qué significa que entres por oleadas. Supongo que te distribuyen para el hecho de que no se sature y que entre gente salga gente, o de alguna manera tienes algún espacio específico que necesites respetar. Chacachá, es todo lo que ya les dije. Los postres, boletos para ingresar a ramen, se podrá ingresar al evento y disfrutar de la degustación de varios tipos de sake. O sea, por $50 te dan un poco de sake. No suena mal. La entrada y que dos vasitos de sake. Ponle que de a $10, pues ya estás del otro lado. Menores de 18 años deberán ir en compañía de un adulto. Venta disponible fase 1, $38. Fase 2, $50. Y fase 3, $80. La fase 2 va del 22 al 27 de enero. Y la fase 3 va del 28 al 31 de enero, porque el evento es el 1 de febrero. Y si vas directamente al evento, te van a cobrar $80 para tu acceso. No olvides tu licencia. Si eres menor de edad, esto está interesante, de credencial escolar o CURP. Los menores de 18 años deberán ir en compañía de un adulto. Igual. Dice que hay 5 momentos de acceso, 12-12-30, 2-2-30, 4-4-30, 6-6-30 y 8-8-30. Además de la prenda de identidad, podrán encontrar... Tu acceso dependerá del flujo de los horarios de preventa, tu estancia en el festival es libre. Ok. Entonces, sí dices a qué horas vas a llegar, pero sí... O sea, te marcan a qué hora llegas, pero... También te dicen que te puedes quedar todo el tiempo que tú quieras. Bueno, al menos eso está bien saberlo. Chacachacha, suena... en Doméstico, sí. Doméstico es este lugar que está ahí en La Condesa, en Nuevo León 80, Hipódromo. Ahí es donde estará este evento. Por el Parque México y por el Parque España es donde va a andar, pues ustedes conocen la zona. Así es que esta es una opción que está disponible para que se lancen. Ya se movió acá un buen rato el chat, veamos. ¿Cómo que Prince Ali no ha visto Goblin Slayer? Santo señor. Parece ser que a Prince Ali le ha visto también la barbacoa. No, Henry no ha visto la actualización de la nueva en PC. Pues la verdad está un poco feona. A mí no me gusta todavía, pero pues ya que. Yo no uso Facebook en PC porque se me buguea. Sí, muchas de las cosas las veo más por el celular, pero bueno. Cuando hago el programa es cuando tengo más interacción con el portal en Facebook y de Facebook en PC, entonces como que ahí es cuando se me atoran las ideas. Ya invitaron a Henry a comer barbacoa. O Prince Aline es igual que Henry, que yo, que no sabe con quién va, puede ir el 14 de febrero al sax en esa mesa para dos de 2000 con tres tiempos y un... Bueno, y ahora considerando si hay una botella de vino espumoso, pues igual no está tan, tan exagerado. Bueno, pero creo que le generó más emoción a Prince Aline el hecho del Ramen Festival. Pues ahí está, tenlo presente, primero de febrero, que sería... ya la siguiente semana. La siguiente semana es el momento en el que tendrías que ir al Ramen Festival, Prince Aline. Me voy a robar a mi amiga para ir. Pues ahí está, listo. Siguiente fin de semana lo tienes listo. Lánzate, comes ramen, bebes cerveza y estás del otro lado. Wish ya rápidamente a controlar el incumplimiento de Prince Aline. De no te preocupes por Goblin Slayer, porque en realidad no ha avanzado mucho. Tampoco Henry. Bueno, pues ni modo. Pero pues sí, vayan a ver la película ahora que la pongan en cartelera, porque regresamos al punto. El hecho de que traigan este tipo de películas hace que, o sea, quiere decir que hay alguien que lo está impulsando y pues al menos hay que meterle un poco de beneficio a esos jóvenes emprendedores para que sigan trayendo los animes, y no, nadie lo volverá a traer, y espero algún día que alguien pueda traer algo de Macross. A ver si en algún momento de mi vida eso lo puedo ver. Y Prince Aline dice que quiere beber cerveza. Muy bien, Prince Aline, una Sapporo de 600 mililitrones. Uf, una chulada. Con un buen ramen, con un tocinito arriba, un butataki. Sí, un miso ramen o uno de los que son picantes. Caray. Y mientras esperas a comer tu ramen, ¿qué te parece unos onigiris asados con unas brochetitas de carne a la parrilla? Uf, manjar de dioses, o como dirían los italianos, bucato di cardinale. Si es que opciones hay, la verdad es que se ve muy, muy, muy rico. Ya se me antojó. Espero que todos ustedes ya hayan comido, porque si no, en este momento van a tener un serio problema de ir a buscar algo para comer. Pero la verdad es que sí, suena interesante. Así es que siguiente sábado, primero de febrero, recuerden, Ramen Party, para que lo vayan, 80 pesos. Bueno, si lo compran antes, más los costos de servicio de boleto, yo creo que andará en unos 55-60 pesos, y con eso ya podrán entrar directamente, les darán unas pruebas de saque y listo, con eso a darle, que es mole de olla. Mientras tanto, ya yo acabo de venir de comer. Bueno, ni modo, Prince Aline, así es. Mientras, vamos por un poco más de música y regresamos y preparamos el tema del coronavirus, solo para que estemos al tanto. Así es que vamos. Recuerden, yo soy Yihad, estás escuchando Mecha Garrison y estamos transmitiendo por Radio Doki. Tiempo a pagar. Let's go! go 愛し愛期待に感じ合い様々なドラマ作ってこう So many things we wanna try ポップソングの底に隠れてるディープサイド50億の願い渦巻くをきっと誰かに届くよ Life 息さえつけない眠れない街月を見せずに笑い合って嘘さえセーフティー本当がエンプティー危ないくらいにバランスシャーンレイカー No we got so let's get move 両手から溢れてついにはキャンバスを Thank you. Son azayakana sugata Ya estamos aquí de regreso, gracias por estar acompañándonos el día de hoy en este su programa Mecha Garrison. Yo soy Yihad y estamos transmitiendo por Radio Doki, así es que ya deben de estar listos y preparados para cerrar este domingo. Espero que la estén pasando bien, que se estén divirtiendo, que estén descansando, que todo vaya de maravilla y que la siguiente semana esté tranquila y relajada para todos. Por acá ya pusimos algunas de nuestras solicitudes. Así es que hemos cubierto con esos requisitos y también atendiendo a lo que el buen Henry preguntaba y a Wish había dicho, bueno, vamos a darles una referencia rápida del coronavirus. Y como aquí este programa no se anda por las ramas ni jugando con la información, principalmente en estos temas, pues bueno, dimos una búsqueda rápida y encontramos cierta información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, creo que el primero es un tema relevante. Los coronavirus, porque luego uno utiliza ciertos términos porque así los escucha en los medios de comunicación y dice, ah, pues es que así lo están llamando, ¿no? Pues ¿cómo le ponemos, no? Y al final de cuentas no hay que olvidar que ellos lo que hacen es estar colocando algo, ¿cómo se llama? Pues algún nombre interesante como para que levante, porque tienes que ponerle nombre vendedor a la enfermedad, si no pues suena como cualquier cosa. Entonces, pues ¿qué es lo que hacen? Le ponen ahí alguna referencia que no diga una mentira, pero... pero pues que de alguna forma suene diferente, ¿no? Entonces, yo al menos hasta antes de este evento no sabía que eran los coronavirus, y resulta que los coronavirus son extensas familias de virus, algunos de los cuales pueden ser causados por diferentes enfermedades humanas, que van desde el resfriado común hasta el SRAS o el síndrome respiratorio agudo severo. Los virus de esta familia también pueden causar varias enfermedades en los animales. Los coronavirus causantes del síndrome respiratorio de Oriente Medio, es una cepa que se identificó en Arabia Saudita en el 2012, pero de ahí vemos y saltamos a lo que se identificó en la región de China, de Wuhan. Entonces es un nuevo coronavirus, República de Corea, ubicado en la República de Corea, procedente de China, en donde se encontró el 20 de enero en el Centro Nacional de Enlace para el RCI de la República de Corea el primer caso del nuevo coronavirus. Era una persona de 35 años que venía de procedencia de China, de la sección de Wuhan, provincia de Hubei. ¿Qué es lo que se hizo? Pues se hizo algunas reacciones y aquí están los consejos de la Organización Mundial de la Salud. Evitar el contacto directo con personas que padezcan infecciones respiratorias agudas, lavarse las manos frecuentemente, especialmente después del contacto directo con personas enfermas o en su entorno, evitar el contacto sin protección con animales de granja o salvajes, y las personas con síntomas de una infección respiratoria aguda deberían tomar las siguientes precauciones. Mantener cierta distancia con los demás, cubrirse la nariz y la boca con pañuelos desechables o ropa al estornudar o toser y lavarse las manos. Y para los centros de atención sanitaria, mejorar las prácticas habituales de prevención y control de infecciones en hospitales, especialmente en las unidades de urgencias. Ok, después de ahí saltamos y encontramos algunas recomendaciones de los CDC o los Centros para Control de Enfermedades, Centers for Disease Control. Relacionado con esto, acerca del nuevo virus, del nuevo coronavirus 2019 nCoV de Wuhan, China. Aquí lo que dice: severidad de la enfermedad genera una severa enfermedad en personas. Todavía la foto completa de los impactos clínicos relacionados con el 2019 nCoV, que así es como se llama científicamente este virus, no está claro. Se reporta con enfermedad un gran rango de personas infectadas. ¿Qué tienen algunos de los problemas de enfermedad? O sea, sería enfermedad severa y muerte. Y los síntomas asociados con respecto a este, aquí están. Los síntomas confirmados para el coronavirus 2019 NB. Aquí está. Los síntomas pueden incluir fiebre, toses, poco aire, y el CDC piensa que estos síntomas pueden aparecer en desde 2 hasta 14 días posteriores a la exposición. Todavía están revisando el periodo de incubación para ese tipo de virus. Acá está. Están revisando cómo el virus se está comportando para distribuirse, para contagiarse o moverse derivado de la población afectada. Están revisando el impacto para el control de la enfermedad derivado de vacunas o tratamientos con medicamentos. Todavía la investigación se encuentra en curso para aprender más, pero en este momento se confirma que hay contagio de persona a persona, que eso lo habían estado mencionando en las noticias. Mientras tanto, los oficiales chinos reportan que en este momento está sucediendo el contagio de persona a persona. Y todavía en los Estados Unidos no se ha confirmado el contagio de persona por persona. Todavía no determinan qué nivel de viralidad tiene como para estar moviéndose. mientras el CDC considera que es un tema muy relevante de salud pública y que tendría que estar con atención inmediata si usted tiene algunos de los síntomas mencionados. Se recomienda para cualquier persona que que tengas vacunas contra el influenza o alguno de estos vacunas para las enfermedades respiratorias, tomando acciones preventivas todos los días para eliminar el contagio de gérmenes y tomar antivirales si está prescrito, y bueno, para los profesionales de salud, incrementar las contenciones sanitarias y verificar si hay gente que venga de Wuhan. Y aquí está la guía de cómo eliminar el traslado. Que te dejen en casa, que te provean de elementos para que puedas estar haciendo home care y demás chochas. Parecería que es un tema similar como a la influenza H1N1 que tuvimos hace unos cuantos años, pero pues eso es lo que a este momento se ha mencionado sobre el coronavirus. Ya después de ahí, todo lo que salga alrededor de las noticias puede ser o no ser verdad, pero mientras tanto aquí me cagarre, eso es lo que les hizo, es revisar las referencias de la Organización Mundial de la Salud y de los CDCs, de los Centros de Control de Enfermedades, que están distribuidos a lo largo del mundo mundial. Ok. Luego aquí en el chat dice Prince Aline, ya nos vamos a morir. Eso es inevitable, todos nos vamos a morir. Pero no necesariamente por coronavirus. Probablemente alguna otra cosa podría ser, pero no necesariamente por coronavirus. ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? A ver. Pues creo que ya. Pues en este momento creo que ya revisamos muchos de los puntos mencionados, de los que queríamos llevar. Un perrito en internet. Pero bueno, pues ya estamos listos, entonces vamos a preparar la salida. Traemos varias de las rolas de Robotech, por si ustedes en algún momento fueron o tuvieron la oportunidad de ver la serie de Robotech, que era consolidaba los capítulos de Macross, Southern Cross y Genesis Climber Mospeda. Probablemente se acuerden de algunos de estas rolas, si no, pues será como breviario cultural, porque pues estas salían ahí. Y aquí están We Will Win. Y nos despediremos con We Will. Estoy poniendo algo que no tenía que poner. Listo, entonces, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden, me cagaré ya que quedo con el programa. Solo de la saga de Max. No, también tenían muchas de las rolas de aquí. Principalmente salían. Le pusieron más rolas en Genesis Climber Mospeda. De hecho, la versión de We Will Win que pondremos va a ser la de Michael Bradley, que era. Ay, se me olvidó el nombre. Era de Genesis Climber Mospeda, el que cantaba, que era. Que hacía cosplay de mujer y después era un hombre que. Lancer, él era el bueno, entonces vamos a poner esa de We Will Win. Si es que... Sí, exacto. Vamos a darle y nos estamos escuchando la siguiente semana aquí en este su programa Mecha Garrison. Gracias por habernos estado acompañando el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y estar en contacto por ese medio. Así es que gracias, nos escuchamos pronto. Hasta luego. when I think